Y en el día de hoy se va a realizar el ruidazo, cacerolazo, bocinazo contra los tarifazos, fundamentalmente contra el tarifazo del gas. Y vamos a ir a una ciudad donde más se hizo sentir el rechazo popular a este tarifazo, San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro. Estamos en contacto telefónico con Vanessa Vicente, de la organización que se denomina la Asamblea del Pueblo, que reúne a distintos sectores de esa ciudad de nuestra Patagonia. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, buen día y saludos a todos los que están escuchando. Muchas gracias por llamarnos. Gracias, Vanessa, por atendernos. Bueno, ¿por qué tenemos que hacer ruido hoy a la noche? Bueno, en principio porque estas decisiones sobre los tarifazos nos afectan de manera transversal en toda la vida, no solamente en la economía. Tiene que ver con nuestra situación familiar, pero también mirando hacia futuro afecta demasiado la producción, la industria, todo lo que tiene que ver también con los espacios educativos, culturales, incluso con los estatales, y además con toda la proyección de todos los precios derivados de toda nuestra economía. Así que tenemos que hacer ruidazo porque está demostrado ya con los 30.000 amparos que están presentados en la Justicia Federal que ha sido improcedente en relación a la Constitución y a un montón de normas que nos cuidan justamente contra estos abusos. También tiene una cuota de falta de razonabilidad, como le dicen los políticos, porque no tiene nada que ver con nuestro salario. No sé si la audiencia sabe que los países más caros en cuanto a servicios públicos tienen un porcentaje analizado para justamente no generar la crisis que se está generando en Argentina. En Inglaterra, por ejemplo, que es uno de los países más caros, el peso sobre el salario promedio del acumulado de los servicios públicos es del 5%. E incluso cuando se estableció ese 5% hace ya varias décadas, casi hubo un estallido civil, una guerra civil en Inglaterra. O sea que llegar a un 5% es altísimo. Y en relación, ahora nosotros, sobre un salario vital y móvil, si le sacamos la tarifa social y todo eso, el peso de los servicios públicos estaría por arriba de un 30%. O sea que es una locura, nadie puede vivir dejando el 30% de su salario para pagar solamente agua, luz y gas, que además son derechos que afectan nuestra calidad de vida, la salud y todo nuestro esquema. Tenemos que reorganizar todo nuestro esquema vital porque se nos va el salario, nos quedamos sin servicios públicos si no los pagamos, y hay que buscar alternativas porque por algo son servicios públicos, ¿no? Uno no se puede quedar sin los servicios públicos así nomás. Vanessa, ¿y les ha cambiado mucho la vida en estos meses de tarifazo ahí en Bariloche con el frío que está haciendo? No te escuché al principio de la pregunta, perdón. Si les ha cambiado mucho la vida, los hábitos. Bueno, la verdad es que hoy por hoy uno sale a la calle y empieza a sentir rápidamente que la gente se está calefaccionando con leña. Eso en nuestra zona sería algo con sentido común si lo hubiéramos planificado, pero al no estar planificado es grave porque estamos en una zona de bosques y además bosques protegidos porque somos aledaños a un parque nacional. Y los ambientalistas están preocupados. Claro que acá no es todo color de rosas en Bariloche, si bien es una ciudad turística, hay más o menos un 25% de sectores vulnerables, de población bajo la línea de pobreza, y esa gente en las zonas donde vive ya ha deforestado, no hay árboles cerca, y estamos empezando a tener el problema de que hay gente bajando árboles o peleándose por la leña que está en el piso, y por supuesto que afecta a lo social, o gente muy humilde pidiendo, en vez de comida, pedacitos de leña o de cajones por todas partes. Nos afecta mucho porque en Bariloche el turismo ha caído, este margen de pobreza que les comentaba está aumentando rápidamente, y además está el problema del gas envasado, que subió de precio una barbaridad, la garrafa social, que no alcanza, y que hay que articular de golpe todas estas excepciones, ¿no? Porque los beneficios hacia los sectores vulnerables no dejan de ser excepciones y tienen que estar muy bien articulados, si no, no alcanzan, no sirven, la gente se pelea, se enoja. Me parece que al final lo de los tarifazos está generando una escalada de problemas también en la política local, en los municipios y en toda gente de buena voluntad que simplemente se encuentra con un problemón que termina generando una crisis social, no económica. Así que por eso tenemos que salir a hacer ruido, a hacernos escuchar de otra manera. Es muy loable el comportamiento hasta ahora del ciudadano argentino, ¿verdad? Eso hay que decirlo 10.000 veces, porque no nos pueden tratar ni de desobediencia civil, ni de violentos, ni de desestabilizadores, ni siquiera de militantes, ni de fanáticos. Esto ya es en todo el país, después de haber intentado cualquier cantidad de otras maniobras legales, en paz. Bueno, lo de hoy va a ser en paz, pero quiero decir, el ciudadano se viene portando muy bien cívicamente. Hemos hecho de todo para que nos escuchen y no nos escucharon. Entonces hoy vamos a salir todos juntos a hacer más ruido para demostrarles que se equivocaron. Vanessa, te agradecemos mucho el contacto, Bueno, gracias a ustedes y vuelvo a decir lo que decía recién. Hoy nos manifestamos en paz porque nuestra unión alcanza. Creo que lo estamos sintiendo todos, ¿verdad? Así que cuidemos este comportamiento ciudadano que venimos teniendo. Muchas gracias. Gracias, Hablábamos con Vanessa Vicente de la Asamblea del Pueblo de San Carlos de Bariloche.